Mundofonías. Mundofonías. ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías. Aquí estamos una vez más, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, desde Madrid, para las 46 emisoras que difunden el programa. Y como siempre, ofreciéndoos las músicas más fascinantes del planeta. En este caso nos vamos a enfocar en dos propuestas que nos trae un festival, por un lado, el Festival de Rudolstadt en Alemania, y una agencia, una promotora, cuyo foco de interés está en la música de Turquía, Café Türk. Así que aprovechando el material que gentilmente nos han hecho llegar, pues vamos a disfrutar con algunos de los grupos que aparecen en sendos, discos recopilatorios y promocionales. Y que además la mayoría de ellos, mira, creo que tenemos pensado poner unas 12 canciones, pues creo que 10, si no me equivoco, son de grupos, artistas o proyectos que no han sonado todavía en Mundofonías. Y fíjate la de cosas que han sonado en Mundofonías. Bueno, este sí, este lo habíamos escuchado. Se trata de un guitarrista, pues de este estilo, de jazz manouche, entroncado con el espíritu de Django Reinhardt y todos estos artistas que hicieron evolucionar el jazz con ese toque gitano en Europa Central. Él viene desde Alemania y se llama Vano Bamberger, un artista que estará presente en el Festival de Rudolstadt de este año en Alemania, que se celebrará entre los días 5 y 8 de julio. Y seguimos con más música que se va a poder escuchar en ese Festival Rudolstadt, uno de los festivales más importantes de músicas del mundo, de Europa, y desde luego, sin duda, de Alemania, posiblemente es el más importante. Van a estar por allí este dúo, formado por un artista griego, Ptolemaios Armaos, y uno iraní, Shivas Rastani. Se hacen llamar Armaos Rastani Dúo, tocan guitarra española y tombak, un instrumento de percusión persa. Pues seguimos en Mundofonía revisando algo de lo que será la programación del Festival Rudolstadt en Alemania, que tendrá lugar del día 5 al 8 de julio. Una cita muy interesante para los amantes de las músicas del mundo, en una ciudad además muy bonita y muy agradable, Rudolstadt. Pues oíamos a este dúo Armaos y Rastani, estos dos artistas, con guitarra española y percusión respectivamente. Pues seguimos con otro dúo, después de este dúo greco-iraní, continuamos con un dúo de hermanos que proceden de la Occitania italiana, el dúo Botasso. Thank you. escuchábamos al dúo Botasso. Ellos son Nicolò Botasso y Simone Botasso, dos artistas que tocaban violín y acordeón y que proceden, como decíamos, de la zona occitana del norte de Italia. Ya sabéis que Occitania es esa región cultural, ese país, esas tierras que ocupan pues prácticamente la mitad del sur de Francia y que también se corresponden culturalmente con unos trocitos ubicados en Italia, concretamente el Valle de Aosta y territorios colindantes, y también en España, en Cataluña, el Valle de Arán. Pues bueno, de la parte de Italia procede este dúo, el dúo Botasso. Son otros artistas que van a estar también presentes en esta edición del Festival de Rudolstadt a principios de julio en Alemania. También estará presente en esta edición de Rudolstadt un trío de Estonia, Turupilli Jüssi Trio, que hacen homenaje a Turupilli Jüss. Algo así como Gaita Jüss, un señor que se llamaba también Johann Maacker y que tocaba la gaita a principios del siglo XX en la localidad de Hiiumaa, en Estonia. Pues ellos hacen homenaje a este artista, que fue una figura muy importante de la gaita en su país, y ellos intentan recrear la atmósfera de locura de sus conciertos. Pill ütleb ja pidu lõpeb, pill ütleb, pidu lõpeb, pere taadi, elut otsas, elut otsas, pulm lõpetud, tule teile teile taadi, tilib tüüdi, tädi tidi rüütü, tule teile teile taadi, tule lüüta, tüll ütü, tüll ütü, tüü, tule teile teile taa. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Seguimos en Mundofonías y nos hemos trasladado a Estambul para escuchar la música de la Cumpanía Estambul, un grupo de músicos gitanos, una fanfarria que nos visita, como muchos de los grupos que suenan hoy en Mundofonías, por primera vez. Es un grupo que nos presenta el Centro Karagoz, que también tiene otro nombre, Café Türk, Café Turco, una organización situada en la localidad de Ayvalık, en Turquía, en Anatolia, a orillas del Mediterráneo. Así que con un estupendo disco de muestra de sus propuestas musicales, vamos a estar disfrutando, y ya lo estamos haciendo, en los próximos minutos, con música como la que escuchábamos de la Cumpanía Estambul, o lo que viene a continuación, que es tremendo. Pues sí, tremendo, muy bonito, muy interesante. Otro grupo que también nos ofrece esta misma agencia, el grupo Ege Jazz Orquestra. Thank you. Oíamos a la Ege Hijaz Orquestra, este grupo que viene de la región del Mar Egeo, en Turquía, y que hace un juego de palabras, Hijaz, con la escala Hijaz de la música oriental. Y hace el juego con el jazz, porque escribe Hijaz en vez de con una sola Z, como es habitual, con dos Zetas. Y continuamos con más propuestas musicales que nos llegan desde esta promotora Café Turk, que se sitúa, como decíamos, en las costas también del Mar Egeo, ellos también, en la localidad de Ayvalık. Pero en este caso nos trasladamos al este, al extremo oriental del territorio turco. La verdad es que decir turco es como que limita un poco la cosa, porque en realidad los turcos son parte de la población de lo que hoy en día es Turquía, pero hay muchas otras etnias y nacionalidades. La más conocida, por supuesto, es la de los kurdos, cuya lengua, por ejemplo, tiene más que ver con el iraní que con el turco. Y hay, por ejemplo, comunidades que tienen que ver con pueblos caucásicos, como el pueblo de los Laces, que viven a orillas del Mar Negro y cerca del Cáucaso, y que están emparentados, por ejemplo, con los georgianos. Ya sabéis que Georgia es una república caucásica que antiguamente pertenecía a la Unión Soviética y hoy en día es independiente. Pues bien, de ese territorio y de ese pueblo viene la propuesta del siguiente artista. Es un gaitero llamado Birol Topaloglu. Su giderir mailen, su giderir mailen, taşlara vurmailen, taşlara vurmailen, al götür beni yarım, al götür beni yarım. Can gider durmak ile, can gider durmak ile, al götür beni yarım, can gider durmak ile. Dedume kız ne ağlarsın, dedume kız ne ağlarsın, karlı dağlar çiçek açtı, karlı dağlar çiçek açtı, dedi nasıl ağlamayım güzel yarım, ele düştü oy oy oy. Dedume kız ne ağlarsın, dedume kız ne ağlarsın, karlı dağlar çiçek açtı, karlı dağlar çiçek açtı, dedi nasıl ağlamayım güzel yarım, ele düştü oy oy oy. Dere dolanmak ile, dere dolanmak ile, akar boğlanmak ile, akar boğlanmak ile, el olunmaz güzelim, el olunmaz güzelim, ellere kalmak ile, ellere kalmak ile, el olunmaz güzelim, ellere kalmak ile. Dedume kız ne ağlarsın, dedume kız ne ağlarsın, karlı dağlar çiçek açtı, karlı dağlar çiçek açtı, dedi nasıl ağlamayım güzel yarım, ele düştü oy oy oy. Dedume kız ne ağlarsın, dedume mekiz ne alar son. Karlı dağlar çiçek açtı, karlı dağlar çiçek açtı. Dedi nasıl ağlamayım güzel yarım, ele düştü ay ay ay. Uy, qué música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Hemos seguido en Mundofonía repasando más artistas propuestos por esta distribuidora, esta agencia Café Turk, como esta cantante Dilek Koç. Ella proviene de Antalya, en la costa sur de Turquía, aunque su carrera se ha desarrollado a medias entre Grecia y Turquía. Y vamos a ir con otra cantante que viene desde Anatolia, en este caso volvemos al este de este territorio, a una zona también cruzada por numerosas culturas, la de los kurdos, los armenios, los turcos, los alevíes, etcétera, etcétera, la zona de Erzincan, de donde procede esta artista que después se trasladó a Estambul. Hablamos de Gülcan Kaya. Thank you. Estáis en Mundofonías en esta edición en la cual está sonando abundante música que nos llega desde tierras turcas y anatolias. Ya sabéis que Anatolia, pues esa es toda esa región que se corresponde con la Turquía asiática actual y que, como prácticamente todos los territorios del planeta, pues es un cruce de muchas culturas. En este caso, desde el este de ese territorio nos llegaba la voz de Gülcan Kaya. Pues desde luego en Turquía hay una riqueza instrumental muy grande y uno de los instrumentos principales allí es el clarinete, que toca, por ejemplo, este artista, Hasan Yarindunia, al que hemos oído en Mundofonías en alguna ocasión, porque, por ejemplo, sus últimos discos han salido con el sello Innacon, un sello de Bretaña, precisamente en Francia, bastante lejos de su tierra, pero un sello pues muy interesante y muy inquieto. Pues él, Hasan Yarindunia, es una figura en la música de clarinete de Turquía, tan figura que, por ejemplo, ha participado en la película Laçodrom, esa película maravillosa sobre la historia del viaje de los gitanos desde Oriente hasta Europa, dirigida por Tony Catliffe. Thank you. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Pues seguimos recorriendo tierras turcas, tierras anatolias, en este caso con los hermanos Al-Bayrak, tal y como aparecen en este disco, Les Frères Al-Bayrak, los hermanos Al-Bayrak en francés, y ellos son Hussein y Ali Riza Al-Bayrak, hijos ambos de Hassan Al-Bayrak, trovador de la Anatolia Central. Pues es otra de las propuestas que nos acerca esta promotora turca, Café Turk, con cuyos proyectos musicales tan interesantes hemos estado pasando un buen ratito aquí en Mundofonías. Pues en la recta final de Mundofonías no nos vamos muy lejos de las tierras turcas donde estábamos oyendo esas músicas. Vamos hasta la Macedonia griega, en el norte de Grecia. De allí vienen estos dos artistas, Dine Donev y María Davka. Él es pues un maestro más veterano que ella, toca el tapán, la guitarra y la tambura en el dúo, y además es como un poco su mentor musical, el mentor de ella, de María Davka, que toca el acordeón bayán. Y ellos son otra de las propuestas de este año del Festival Rudolstadt. Festival que tendrá lugar, recordamos, entre los días 5 y 8 de julio del 2018. Ya hablaremos más de él en cuanto se acerquen esas fechas para dar más detalles de su programación, pero hemos aprovechado para escuchar algunas de las músicas que allí sonarán, especialmente de artistas que no habían sonado o que lo habían hecho en muy poquitas ocasiones de momento en Mundofonías. También hemos estado escuchando, como veis, bastantes ejemplos promovidos por Café Türk desde Turquía, una agencia dedicada a promover estos proyectos artísticos que nos han hecho viajar por una variedad de estilos y de localizaciones muy interesante y muy amplia. Mundofonía se despide, por lo tanto, aquí hemos estado Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez para las 46 emisoras que difunden el programa por todo el planeta. Ya sabéis que nos podéis contactar a través de radio@mundofonias.com, en Facebook y en Twitter también nos encontráis, y en nuestra página web mundofonias.com. Os dejamos ya con la música de Dine Donev y María Davka desde Grecia, cerrando esta edición de Mundofonías. ¡Salud!